quedó constituido el día 7 el Comité Preparatorio por el Día del Sol en el Partido Comunista de Sudáfrica. El Comité Naciente decidió hacer propaganda de la Diamantina Pida y las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung desde el día 8 al 17 y organizar también en este periodo variadas actividades político-culturales en apoyo a la causa justa del ejército y pueblo coreanos que avanzan con dinamismo por el camino del socialismo bajo la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.